Saludos, queridos amigos del Abrazo del Oso. Son las 10:45 de la noche, hoy miércoles, 2 de diciembre. Llevo una racha que nunca acierto la fecha en la que estamos. Vamos, perfectamente puedo decir que estamos en abril y quedarme tan a gusto. La espontaneidad de la radio que a veces te juega malas pasadas, y hoy lo que he hecho ha sido leerla a la inglesa, 12 de diciembre. Empezamos un poquito tarde, pues bueno, pues aquello de la radio artesanal ya lo conocéis de sobra, los oyentes habituales, y a veces hay que pelearse para que todo pueda salir adelante. Hay que atar unos cables por aquí, hacer que unas cosas se peguen con otras y todo empiece a funcionar, más o menos. Disculpad, eso sí, en nombre del equipo del programa y en el nombre del equipo de la emisora, porque en los últimos días estamos un poquito de ocas por aquí. Si estuvierais en la 16ª planta de nuestro edificio de oficinas, aquí en la zona sur de Madrid, pues veríais mucho cable por aquí colgando, unas pedazo de regletas llenas de cable gordos y no sé, que no entiendo muy bien, y que no funciona ninguno, al menos de momento. Vamos a ver si en las próximas semanas se empieza a notar esta mejora cualitativa que esperemos poderos ofrecer a los oyentes de, no solo de El Abrazo del Oso, sino también a los de la cadena Onda Merlín, esta pedazo de cadena de emisoras centralizada en el sur de Madrid. Pues nada, que un fuerte abrazo, un fuerte saludo cariñoso del que os habla Eduardo Moreno en nombre de todo el equipo del programa esta noche, con Fernando Moreno en la técnica, con Luis Sellana, Ricardo Hernández Edén y yo mismo en el micrófono, y con Pedro José Pérez en la redacción. Y bueno, y todo el equipo de habituales del programa. Hoy vamos a hacer un par de cositas, pero muy extensas y muy amplias. Eso sí, recordaros a todos los que estáis, esto para que quede constancia y quede grabado, recordar a todos los jefes y empresarios del mundo, esta mañana ha habido 180 kilómetros de retenciones en Madrid, en la M40 sobre todo, accidentes, lluvia, etcétera, etcétera. Lo digo por si pasan estas cosas y uno llega tarde al trabajo, suele ser por eso. Suele ser por eso, ¿no? Y que lo está diciendo la prensa. Es una prueba científica y una prueba ante juez, si hace falta, de que esta mañana ha habido atascos. Bueno, ya me quedo a gusto. Buenas noches, Fernando Moreno. ¿Tú qué opinas de esto? ¿La lluvia nos atonta? ¿Y a los jefes también? ¿Cómo va esto? Buenas noches. No lo sé. Lo digo en general, ¿eh? Sí, no quiero personalizar nada en absoluto. Yo me cabreo nada más llegar aquí, así que... Sí, debe ser también. Se puede extender a eso, sí. La lluvia afecta a los cables de las emisoras. Y la no lluvia también. Ya, pero bueno, también... A ver, que es que eso luego también pues trae consecuencias. Esto afecta no solo a la tontería de la gente, sino también a los que escuchan, por ejemplo, Onda Merlín, que es, no sé cuántas horas habrán estado sin emitir y sin poder oír nada. Bueno, los trapos sucios, justos. Y no me parece bien. Y si no, aquí no contamos los trapos sucios, está bien que lo suelta. Apenas. Bueno, que esto es El Abrazo del Oso, que estamos en Onda Merlín, en el 107.3 de la FM. Tenemos 2 horas de radio por delante, que también puedes escuchar a través de internet en www.elabrazodeloso.es, se supone, y bueno, que también te puedes descargar en esa misma web a lo largo de toda la semana, también en iTunes, en Rapidshare, en muchos sitios. Y hoy, pues eso, después de un largo y duro día pasado por agua, nos vamos a recoger aquí junto a la hoguera de la radio para pasar un buen rato con vosotros. Un rato hoy lleno de misterio, lleno de homenajes también. Vamos a ponernos también un poquito tristes y serios para rendir homenaje a alguien que se lo merece de verdad. Y bueno, vamos a intentar que entre los que estamos aquí esta noche conozcáis un poquito mejor, si no lo conocíais ya, la figura de uno de los grandes iconos del cine de terror que nos dejaba, bueno, el lunes por la noche. Ayer nos enterábamos, Paul Naschy nos ha dejado a los 75 años. Y también nos ha dejado nuestra mesa de mezclas y nuestro equipo de música y todas estas cosas. Pero ahora vuelve. Ahí está. ¡Comenzamos! Hablaremos de Polnasi, como os decíamos, en un pequeño homenaje. Avisaros que teníamos preparado algo especial sobre Polnasi y, bueno, por circunstancias un poquito relativamente tristes, bueno, tenía un problema de salud, un familiar, pues no vamos a poder contar con una persona que lo conocía bien, a Polnasi, que había trabajado, que estaba trabajando últimamente con él hasta el viernes, que hablaron por última vez, por desgracia. Y que bueno, que estaba codo con él y podía acercarnos la figura de Polnasi desde alguien que le conocía. Queríamos hablar esta noche con Enric García, guitarrista de Dartmouth, nuestro compañero Quique. Ha terminado hace poquito la banda sonora de una de las últimas películas de Polnasi, de las tres que quedan por estrenarse, que vamos a conocer ya después de su muerte, en Pusa. Recién terminada la postproducción, a puntito de acabarse ya el tema de la preparación de esta película. Queríamos hablar con él para que nos acercara un poco la figura de Polnasi, no va a poder ser, pero nos vamos a emplazar a un programa especial que queremos hacer, pues, a principios de año, sobre Polnasi y contar con él, contar también con otras personas que le conocían bien. Hoy pues nos tendremos que conformar con Luis Illán, que lo vamos a hacer. Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Nos conformaremos contigo, pero te queremos mucho. Una triste conformidad, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nada, ni mucho menos. Además que Luis Illán es un verdadero experto en el cine de terror y, por supuesto, Polnasi pues está ahí en ese grupo de gente, ¿no? Con Bela Lugosi, con Boris Karloff, con Christopher Lee. Es un tema controvertido. Sí, se puede opinar de ello, ¿no? Desde luego es un personaje. Uh-huh. Eso no lo discute nadie. Es un personaje que además conoció a los y compartió. Uh-huh. Y compartió mesa, mantel y cámara con varios de los grandes, con Karloff, por ejemplo. En sus últimos años de producción cinematográfica trabajó con Polnasi. Muy amigo de Christopher Lee. Uh-huh. De hecho, parece ser que tenían un medio proyecto de compartir juntos la que entre ellos bromeaban podía ser su última película, porque bueno, Christopher Lee también está sí. Un poco mayor, ya ha pasado de los 85 años, y aunque sigue en forma y sigue haciendo películas, pero parece ser que también tiene sus problemillas de salud, como es lógico a esas edades, y parece ser que tenían algún tipo de proyecto juntos. Se habla incluso de una película o hasta de una obra de teatro. Hizo el prólogo de una de sus biografías de Polnasi. Sí, sí. El prólogo de Christopher Lee. Eran amigos. Uh-huh. Y Polnasi pues ha sido la figura uh-huh. indiscutible y discutida del cine de terror español. Uh-huh. Porque en realidad, menos en estos últimos grandes coletazos que ha tenido el género en finales del siglo pasado y primeros años de este, con sí. gente como Jaume Balagueró. Ajá. Y algunos más, la verdad es que cuando se habla de cine de terror español se piensa inmediatamente en esos años finales de los 60, 70 y primeros de los 80, donde desde luego pues una de las figuras indiscutibles y discutida era Polnasi. Jacinto Molina. Bueno, luego volvemos sobre él. También adelantaros que vamos a tener esta noche tertulia de misterio con don Luis Illana, con el que os habla Eduardo Moreno, con Fernando, y con Ricardo Hernández y Eden, que vienen con todo su maletín lleno de datos para hablarnos de un caso que este mes pasado celebraba su 30 aniversario, por decirlo de alguna manera, el caso OVNI, más famoso de la historia de España, el incidente de Manises. Como diría aquel, Manises o Cacahueses, ¿no? Luego la tertulia lo tendremos. Vamos a deciros el teléfono: 915 05 35 29, 915 05 35 29, y el correo electrónico correo@elabrazodeloso.es. Vamos a ver si esto funciona como tiene que funcionar. Vuelvo a pedir disculpa por el sonido porque tenemos algunos problemas. Se solucionarán seguro a partir de la semana que viene o la siguiente. El nuevo año será otro para Onda Merlín. Pero bueno, vamos a ver si con los contenidos conseguimos convencerte y que te quedes con nosotros a pesar de estos problemas que tenemos. pues muy modestamente, pero con cariño y por supuesto con muchísimo respeto, vamos a hablaros de la figura de Paul Nash y Jacinto Molina, nuestro icono del terror en los años 60, 70, 80, un hombre muy activo con muchísimas ganas de trabajar hasta el día de su muerte, por desgracia, un cáncer se lo ha llevado. Vamos a hablar de él, vamos a hablar, por supuesto, en una noche como esta, del último aullido del lobo. El pasado lunes, a las 11:30 de la noche, se nos fue uno de los grandes iconos del cine mundial. Una persona que en vida no ha recibido la trascendencia que se ha merecido. En un nuevo ejemplo de profeta olvidado en su tierra. Un señor del cine, el maestro español del cine fantástico y de terror. Su nombre pasará a formar parte del Olimpo de los dioses del misterio. Todos nombraremos a Poe, a Lovecraft, a Doyle, a Christie, a Lugosi, a Price, a Lee, a Karloff. Y un último, que ha dejado marcado el corazón de todos aquellos amantes del cine. El cine de verdad, como es el nombre de Jacinto Molina Álvarez, o Paul Nashi, para la eternidad. En un mundo donde el cine premia lo comercial, Nashi se atrevió a nadar contracorriente en unas décadas, como los 60 y 70, todavía regidas por el régimen franquista. Su pasión por lo fantástico, esas películas devoradas de la Hammer y de la Universal, premiaron en su vida y en su meta de destacar en el género. Los 70 marcaron su devenir, y el misticismo alcanzando para una gran mayoría de los que somos aficionados al cine. En una época post-Hammer, donde nace el Giallo italiano, y desde el otro lado del charco empiezan a aparecer muchos de los grandes directores del género en los 80. Nashi se sube al tren sorprendiéndonos en cada una de sus nuevas interpretaciones del género. Hombre Lobo, Drácula, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, momias, jorobados. Casi ningún personaje de género se escapa a sus manos. Desde aquí queremos abrir un pequeño espacio de información para mostrar lo que ha sido su gran obra en múltiples partes del arte. Una vida llena de pasión por todo lo que le ha gustado y una incondicional admiración alcanzada por los miles de seguidores que ha tenido en países como Japón, el resto de Europa o en Estados Unidos. Nacido el 6 de septiembre de 1934 en Madrid, sus primeros años los pasa como un fiel seguidor del cine, sobre todo de terror. Las películas que vienen de la Hammer, la Universal, la película Frankenstein y el hombre lobo de 1943 de Roy Williams le dejó marcado para siempre. Ese primer universo de su vida le marcará para en un futuro llegar a ser análogo en parte a esos grandes hombres. Estudió arquitectura en Barcelona. Fue diseñador de cubiertas, incluso para empresas discográficas, dibujante de cómics, escritor de novelas del oeste, bajo seudónimo. Su fuerte poderío físico le hace ser profesional de la halterofilia, llegando a ser 7 veces campeón de España. Ese poderío físico también le da la ocasión de hacer sus primeros pinitos en el cine, como extra en las superproducciones que se rodaban en aquel entonces en España. Títulos como Rey de Reyes, del 61, o 55 días en Pekín, del 63, ambas dirigidas por Nicolás Rey, engrosan su biografía gracias a ello. Aun siendo un hombre multifunción, no cejaría en su empeño hasta conseguir su primer papel. Antes adopta por consejo el nombre artístico de Paul Nashi, interpretando por primera vez un papel que le va a marcar y le va a hacer pasar a la historia, el de Valdemar Daninsky, protagonizando La marca del hombre lobo de 1967 de Enrique López Esquiluz, con el propio guión de Paul Nashi. Las películas de Valdemar se van sucediendo, hasta un total de 12. La noche de Valpurgis, del 71, de Leon Klimovsky, El retorno del hombre lobo del 80, del propio Nashi, o Licántropo, el asesino de la luna llena, bastante reciente, de 1996, fue dirigida por Francisco Rodríguez Gordillo, se podrían destacar de todas ellas. Su principal inquietud era el género fantástico, pero no dejó de lado otros como la comedia, acción, aventuras o policiaco. En este ambiente se destacan películas como, bueno, la de La batalla del porro, título curioso, del 82, de Joan Minguel, o El último kamikaze, de 1984, del propio Nashi. También intervino en series televisivas, como El querido maestro, y también fue documentalista. Durante los 80 vivió en Japón, durante 6 años. Allí rodó documentales sobre la cultura española, como El Museo del Prado, del 80, o El Palacio Real, del 81, para expandir un poquito más la cultura española en suelo nipón. Debutó en la dirección con Inquisición, una película del 76, firmando desde aquel entonces todas las películas que dirigía como Jacinto Molina. no dudó de ejercer las veces de productor, guionista o director, llegando a representar todos estos papeles en películas como El Carnaval de las Bestias, La Bestia y la Espada Mágica o El Aullido del Diablo. Llegó a ser presidente del Círculo de Escritores Cinematográficos durante la década de los 90 y fue medalla de oro al mérito en Bellas Artes concedida en el año 2001. Publicó numerosos artículos también y su propia biografía, Memorias de un hombre lobo, escrita por Alberto Santos. Su bondad le ha hecho trabajar de forma altruista también en cortometrajes como Hambre Mortal del 97 de Antonio Sánchez Escalonilla o El Corazón del Ator de 2003 de Alfonso Suárez, por supuesto. Esta última en una magistral interpretación del loco personaje de Edgar Allan Poe. El pasado mes de octubre finalizó la película La herencia Valdemar, que se estrenará el próximo mes de enero. Dejó la película en pusa, en fase de postproducción, de la que os hablábamos antes, con la banda sonora de Enric García, guitarrista de Dartmoor y buen amigo nuestro. Y también El Apóstol, o Apóstol, porque es una película animada donde va grabada en de producción gallega, donde iba a interpretar o interpreta a una marioneta de sí mismo. Hace unos meses se publicó su última biografía en vida, Paul Nashi, La máscara de Jacinto Molina, escrito por Ángel Agudo, de la que hablábamos antes, que tiene el prólogo de Christopher Lee. Una extensa biografía publicada con comentarios de su extensa filmografía en orden cronológico, con 456 páginas a todo color y más de 600 fotografías. Y paralelo al libro salió también el cómic Alaric de Marnac, ilustrado por Javier Trujillo, centrado en la figura del brujo Alaric de Marnac, un personaje que creó el propio Paul Nashi hace 30 años para una película, El espanto surge de la tumba, de 1973. En abril de este año recibió el premio especial Ciudad de Alicante de la sexta edición del Festival de Cine y desde el pasado miércoles se les rendía tributo en la 22ª muestra de cine independiente y fantástico de Toledo, este junto a otro grande del género como es Narciso Ibáñez Serrador. Se nos ha marchado uno de los grandes y desde este pequeño espacio en las ondas le hemos querido hacer este mínimo homenaje. Esperemos que tu nombre perdure en el tiempo, incomprendido y desconocido por muchos, y muchos o tantos más, fieles, apasionados, alrededor de todo el mundo. Te hemos admirado en vida y, por supuesto, no te vamos a olvidar. Muchas gracias, Paul Nashi. Paul Nashi, Jacinto Molina, un grande del cine, discutido, como decía Luis, pero muy a tener en cuenta y que Desde luego no le podemos negar esa vida que tenía a los 75 años y a pesar de la enfermedad que le estaba atormentando ya desde hace bastante tiempo. Esa vida que tenía, bueno, pues fíjate, se nos va con tres películas a puntito de estrenarse. Sí, bueno, pues así como comentábamos antes, ¿no? Un tipo indiscutible dentro del género fantástico y muy discutido al mismo tiempo. Pero él lo dijo hace, vamos, él lo ha dicho muchas veces, pero unos días antes de morir, que curiosamente le hicieron varias entrevistas, pues, dijo que amaba profundamente el género fantástico y nadie lo puede dudar. Ajá. O sea, puedes pensar, bueno, yo no habría jugado al fútbol como él jugó, pero sin duda alguna fuimos del mismo equipo en diferentes, claro, en diferentes momentos, ¿no? Entonces, Paul Nassi, pues a mí nunca, creo, me acuerdo de la marca de, perdón, de la noche de Valpurgi, sobre todo, una película muy, me llamó mucho la atención cuando la vi de pequeño. No sabía exactamente a lo que iba, me llevó mi hermano a un programa doble y caray, aquello era sorprendente. Con el tiempo, pues, te lo has encontrado en muchos libros, como una película de las clásicas en el cine español, como decíamos, como comentabas en el texto de Pedro, del director León Klimovsky, que participó en varias ocasiones con Paul Nassi. Tengo un recuerdo también de él. Sufrió un infarto que estuvo a punto de llevársele, uh-huh, al otro barrio en el año, creo recordar, 91. Sí. Y dio la casualidad que me le encontré en los pasillos del Hospital de la Princesa. Uh-huh. Lo que pasa es que en esos días estaba el hombre, pues, ciertamente muy mal, perdió muchísimos kilos, estaba él a punto de volar a Montevideo a un, no sé si era un campeonato del mundo de levantamiento de peso o olimpiadas, ¿sabes? No, un día debía ser el campeonato del mundo, porque olimpiadas, claro, obviamente no, uh-huh, no fue. Y unos días antes le ocurrió este infarto y pues me le crucé por los pasillos, se le iba con su, sí, con su goteo, caminando por, y estaba tan claro, tan afectado físicamente, que en ese momento no le reconocí. O sea, como cuando te cruzas con alguien y dices, me suena muchísimo, pero no sé exactamente quién es este señor, hasta que, pues bueno, con el paso del tiempo, pues, contaba la historia y dije, claro, pues efectivamente era Paul Nassi. Y bueno, como comentabas antes, parece ser que muy, muy apreciado fuera de España. En Estados Unidos, por ejemplo, está en el famoso Museo Ackerman, del tío Forrest, que era un personaje, pues, muy, muy conocido por en la época de los 60 y los 70, un loco del género de fantástico que había logrado reunir muchas reliquias del cine, y tenía el muy famoso Museo Ackerman, y allí, pues, había, bueno, pues, objetos y algunas prendas y trajes que había utilizado Paul Nassi en sus películas, y estaba en el Museo Ackerman, ¿no? Entonces, bueno, vamos a conocer, si te parece, más opiniones de Paul Nassi, que seguro que Ricardo tiene. Yo, bueno, antes de pasar y presentaros a Ricardo, comentar que también la semana pasada hacíamos un pequeño recuerdo de una película de cine del oeste, Horizontes de Grandeza, que nos prepara nuestro compañero Pedro Tostado. ¿Perdón, qué película? Horizontes de Grandeza. Uh-huh. Y ha sido curioso porque, bueno, por lo visto, ya había compartido Paul Nassi la idea de que siempre se le quedaba la espinita de no hacer una película del oeste, ¿no? Y precisamente Pedro le había mandado el corte de sonido para que lo escuchara. Y mira, pues la mala, sí, noticia ha llegado. Al parecer le gustaba bastante el género. Me define un poco quién era, ¿no? ¿Qué tipo de cine, qué idea del cine tenía una persona, pues, que se definía por películas así, ¿no? Pues el terror de siempre, por la fantasía, por el cine de vaqueros, sí, clásico, ¿no? Una cosa que yo creo que le ocurrió a Paul Nassi era que apostó por un cine, por un tipo de cine que en ese momento en otros países estaba ya un poco en degeneración, como era el cine de la Hammer, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de películas que hizo Paul Nassi, pues, en finales de los 70, pues la Hammer ya había renunciado a ellos. En cambio, pues bueno, pues apostó con valentía por ese tipo de cine, y bueno, pues a unos podrá gustarle más, a otros podrá gustarle menos. Hizo muchas películas, como han hecho otros actores muy famosos del género de terror, muchísimas películas, y claro, pues no todas iban a ser buenas. Ricardo Hernández, buenas noches, que te veo. Don Ricardo, que tiene, bueno, tiene el micro por ahí, lo que no sabemos, si conseguimos que funcione y todo. Ahora. Ahora te ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Sí, no me veo. Pues es que... No me escucho. Te vamos a tener que dejar el aparato de... No, yo a vosotros os oigo, pero yo a mí mismo no de me oigo. ¿Será que para lo que tengo que decir mejor ni me oigo? Te oímos bajito, pero te oímos. ¿Seguro? Sí. Vamos a pedirle... Está ahí, ahora. Ahora. Está Fernando con los botones. Todo se soluciona aquí en Onda Merlín con el tiempo. Buenas noches. Buenas noches, don Ricardo. Me oigo raro, me oigo como pitufo. Sí, hoy está todo muy raro. Está todo raro. Estamos aquí, ¿no? En obras. No sé si habéis visto. Tenéis un poltergeist tecnológico. Tenemos todo lleno de cables y yo creo que estamos a punto de reventar. De aquí a... Esto es una crisis, ¿no? Supongo que luego será para bien, pero de momento no funciona ninguno de los compuestos. Bueno, estamos emitiendo, estamos en antena, ¿no? No lo sé. Pero nosotros lo hacemos con la misma ilusión. Eso es lo mejor de la radio, no sabes si estás emitiendo. Pero da un morbo. Curioso, ¿no? Sí, por lo visto, sí estamos emitiendo. ¿Estáis hablando de don Jacinto? Don Jacinto. Discutido, pues, ¿no? También. Sí, evidentemente. No, de todas formas, yo no me lo encontré en el Hospital de la Princesa. Yo le vi en un festival de cine. Cuando presentaba una película que era de las, para mí, mejores que ha hecho, que se llamaba El Caminante. Uh-huh. En un festival de cine fantástico de Madrid, cuando el IMACFIC, ¿te acuerdas, Luis? Okay. En aquellos tiempos en los que había un festival de cine decente aquí en Madrid. Tú fuiste jurado, casi sin querer, pero fuiste jurado de, bueno, del IMACFIC. Un premio del público dimos, sí, un año. Pero porque cogieron a los que más nos veían por allí y dije, a ver, tú vienes todos los días, tú te has visto todas las películas, ¿no? Dije, pues me falta solamente una por ahí, yugoslava, no sé qué. Bueno, esa no cuenta, esa no compite en el festival. Y efectivamente, entre dos o tres amigos elegimos el premio del público de aquel año. Uh-huh. Y tuve la ocasión de conocer a Jacinto allí en un, bueno, yo sé que Paul Nashi, lo que pasa es que claro, Jacinto Molina es un nombre real, ¿no? Paul Nashi era el nombre artístico. Y la verdad que me sorprendió porque, no sé, no tenía muy buena opinión de él. Quizás yo sí siempre he amado el cine fantástico y precisamente por eso me fastidiaba que hicieran películas tan malas. Porque lo que hacían era circunscribir continuamente a ese género a la cola de la calidad. Siempre, ¿no? Tanta serie B y tanta serie Z, pues te da un poco de rabia, ¿no? Pero en el fondo había que reconocerle su intencionalidad, que siempre era muy positiva. Y en El Caminante, digamos que demostró que era capaz de hacer un cine bastante más serio, que había aprendido mucho con los años, que todo aquello, pues como coges otros actores como Alfredo Landa. Alfredo Landa nadie le discute ahora mismo su capacidad, o José Luis López Vázquez, que hace muy poco también ha muerto y ahora todo el mundo le reconoce su calidad, pero ¿qué películas hacía en los 60, por Dios? Sí, las películas que eran... Bueno, era su tiempo, ¿no? Era su tiempo. Y todo eso, digamos, que tuvo que pasar aquello para que toda esta gente fuera aprendiendo, cogiendo tablas, y todo aquello que aprendieron ha servido para que después nos hayan regalado grandes cosas, ¿no? Uh-huh. Y a mí me gustaba más como actor, incluso, que como director. Sí. Pero cuando le dirigía a otra persona, porque entonces sabía explotarle mejor los registros que cuando se dirigía a sí mismo. Entonces era un poquito más caótico. Uh-huh. Pero vamos, que es innegable que todo lo que habéis dicho es cierto. Es un personaje indiscutible dentro del cine fantástico español. Y aunque realmente haya hecho unas cuantas patochadas cinematográficamente hablando... Es que eres hablando, muy poco romántico en el cine. Bueno, pues serélo. Son hijas de su tiempo aquellas películas. No, pero es un poco lo que comentábamos antes. Es que son gente que han pasado, además algunos de largo del centenar de películas. Mm. Muchas de esas películas puramente alimenticias. Sí. Entonces, pues Vincent Price hizo mucho bodrio, Christopher Lee, Peter Cushing, Lugosi, Wan, y para qué contar, es que eso, la Carlos factoría, lo mismo. La factoría Roger Corman, que sabes que hacían una película de lunes a viernes y otra de sábado y domingo. Sí. Hacían dos películas por semana. Me estoy asustando. Esos son efectos de Roger Corman, ¿no? Maravilloso, me parece genial. De aparecerse aquí... bueno, el hombre lobo y darte un par de azotes por las películas de Paul Nashi. Sí, porque además fue el actor español que mejor caracterizó dentro de los españoles al hombre lobo. Qué miedo, tenemos aparato y cosas raras. Comentaba, por cierto, en una de las últimas entrevistas que en esta última película sobre el hombre lobo que ha protagonizado Benicio del Toro le llamaron los productores de la película para hacer ese pequeño personaje clásico de las películas del hombre lobo, que es el que muerde al que luego va a ser el protagonista. Uh-huh. Pero dice, al parecer, dijo Polnassi que no podía coincidir las fechas. Imagino que algo de su enfermedad estaría por medio para no poder participar, porque si no, no dudo que hubiese estado ahí. Pues seguro. Pero que... Bueno, y Quentin Tarantino ha confesado en varias ocasiones que era, que era fan de él. No, no, estamos hablando de alguien que fuera de España. Sí, sí. Estaba en, los, en el Olimpo. Pero bueno, será tiempo y motivo para revisar las películas, ver otros matices, ver otras cosas. Sí. En fin. Hombre, yo creo que también lo comentaba con un buen amigo esta tarde, que también conocía a Jacinto. Son películas que han envejecido mucho. En su tiempo, pues, claro, se veían de otra manera y ahora, pues, no se pueden ver de la misma forma. Es lo que te decía del romanticismo, ¿no? De verlas con cariño, pero... Había algunas que eran verdaderamente desastrosas, ¿eh? Uh-huh. Me acuerdo una que iba sobre la Inquisición, no me acuerdo el nombre exacto ahora, pero que era lo peor que he visto en mi vida. Aquellos tiempos, pero no podemos... Pero luego, por suerte, he visto otras mucho más. Esta misma del caminante a mí me sorprendió. Y estamos pendientes. Contaba unas leyendas en base a un caminante que iba por unos caminos y que contaba leyendas de... No sé, no me acuerdo cuántas eran, ¿no? Unas leyendas relacionadas pues con estas cosas que se dan por los pueblos de España, ¿no? Desde Santa Compaña hasta lo del cruce de caminos y todo aquello. Estoy muy asustado con las psicofonías de esta noche. Las obras de la emisora que no dejan ni a las 11:30 de la noche, las 11:20 de la noche. Yo no sé en qué hora vivo ni en qué día estoy, el reloj está mal. Bueno, da igual. Que Fernando, tenemos por ahí un corte de sonido. Estamos en ello. ¿Qué es? Cuéntame, adelántame un poquito qué vamos a poner antes de... Porque tenemos la tertulia ya, tenemos que meternos ya enseguida con la tertulia. Hola, sí. Hola, buenas noches. Sí, funciona. Uy. Él es el de los ruidos. No, debe ser un vecino de la radio. De la 17ª planta de nuestro edificio. Dime. No, parece, tenemos un trozo de una película llamada El corazón del ator. Sí, un corto, comentábamos antes. Pero que está cargando, o sea que tranquilo. Nos ha hecho llegar Pedro José Pérez, nuestro redactor de esta noche. Pues es un trocito para escucháramos la voz de Polnassi. Pero bueno, si queréis vamos adelantando un poco nuestro tema de la noche. Hoy veníamos, y veo por ahí apuntes y todo, con un recuerdo. 30 años después, este pasado mes de noviembre se cumplía el 30 aniversario del más importante y famoso incidente OVNI ocurrido en España, el incidente de Manises. Bueno, se ocurría en Manises, donde tuvo que aterrizar aquel avión supercarabel, porque tenía un ovni persiguiéndole, un ovni que para otros era Venus o las chimeneas de Carboneras. Eso ya lo vamos a discutir, don Luis, pero es el tema de nuestra tertulia de esta noche, como adelantábamos la pasada semana. Pues el aniversario, ¿no? El 30 aniversario del OVNI de Manises. El caso Manises. Ufológico, pues, de primer nivel en España. Tan de primer nivel que hoy día pues sigue en el ojo del huracán. Y cada vez que sale el tema, pues siempre hay dos puntos de vista muy, muy enfrentados sobre el tema. Los OVNIs, que ya de por sí es una cuestión controvertida, para unos indiscutible y para otros discutida, como Polnassi, lo mismo. Pero el caso Manises tiene mucho meollo porque bueno, fue cuando los ovnis era cuestión pues de campesinos y de gente ignorante y de uno que andaba con las cabras y de pronto vio que de repente pues todo un comandante con más de 8.000 horas de vuelo y 14 años de experiencia, de un comandante de la aviación civil, como era Lerdo de Tejada, pues se viera obligado a desviar el rumbo de un avión con más de 100 pasajeros a bordo y realizar un aterrizaje, no de emergencia por el hecho de que el avión aterrizase mal, pero sí de emergencia porque había un SOS en el aire y una torre de control que le estaba diciendo que tenía algo a un costado que no era muy normal. Lo iremos. Tenemos algunos cortes de sonido. Y bueno, pues aquello que no era muy normal, pues llegó hasta el punto de que el avión tuvo que aterrizar y 2 horas más tarde salió todo un caza del ejército a ver qué era lo que estaba sobrevolando la zona de Valencia en aquella noche. Oye, imperdonable por nuestra parte, que no hemos presentado a nuestra compañera Eden. Pero muy imperdonable. Imperdonable totalmente. Nos hemos liado con Jacinto. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Eden. Bienvenida. Ya es ella la de los apuntes. Como decíamos al principio, trae la maleta cargada de materiales y de información sobre un caso que tiene una de las características más importantes que tiene, ¿verdad? Es precisamente eso, la cantidad de información que se manejó en su día, la de libros que haya escrito sobre el tema y que incluso llegó al Congreso de los Diputados. Efectivamente, fue el diputado Enrique Mujica quien llevó 3 cuestiones al Parlamento y que por parte del Cuartel General del Aire obtuvo una respuesta que por lo visto es la típica respuesta, la clásica que se da en todos los países que se produce un debate de este tipo. ¿Vuelva usted mañana? No. Más o menos. Algo parecido. Yo me la he traído y todo, pues si queréis echarle un vistacito, tanto las preguntas como la respuesta oficial. Tenemos el documento oficial, además que esto es un papel de verdad y todo, ¿eh? Comunicado oficial del Cuartel General del Aire, después está el diputado Enrique Mujica. Bueno, luego lo comentamos, sí. Con las preguntas y todo. Un caso que escapa de llegar al Congreso de los Diputados no es moco de pavo, ¿no? Hombre, es que ha llegado a muchas partes. No solo ya por el Congreso de los Diputados, es que aquello, como habéis dicho, se ha convertido en un caso de referencia a la ufología internacional. Casi diría tan famoso como Roswell, aunque no tan a alto nivel. Pero sí que ha sido uno de los casos que ha quedado como totalmente, digamos, inexplicados, como luego veremos. Y todos los matices que hay en torno a él pues son importantes porque es un caso que reúne varios de los elementos que se han dado en la ufología durante toda su historia. Menos lo que es el contacto en tercera fase, digamos, que es el que se denomina cuando se establece un contacto directo físico entre supuestos extraterrestres y personas de este planeta. Todos los demás elementos se han dado en este caso, en este incidente, que es como se le suele llamar, porque al fin y al cabo fue un incidente que quedó oficialmente sin explicación, como luego veremos en las respuestas oficiales y en el dictamen jurídico de la inspección militar que se abrió en torno al suceso. Muy bien. Pues ese va a ser el tema de la noche. Manises, también haremos ese pequeño corte para terminar este homenaje con Polnasi, aunque os adelanto que esperamos en enero hacer algo más. Vamos a ir con un poquito de música, Fernando, ¿vale? Para cortar un poquito esta primera hora, prácticamente, que llevamos de programa, 45 minutos, vamos a poner un tema que nos ha pedido nuestra querida Irene, y si nos lo pide Irene, es Michael Jackson. Es el Human Nature de Michael Jackson, lo digo, te lo estoy diciendo a Fernando para que lo busque, porque lo tiene ahí, es un CD doble y no me había dado cuenta que tiene que meter el CD correcto y no que le apetezca. Pero bueno, Human Nature de Michael Jackson, otro grande que se fue hace poquito, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Se lo vamos a dedicar a Irene, por supuesto, en esta noche de miércoles en el Abrazo del Oso, este programa que estás escuchando como cada miércoles en el 107.3 de la FM y en nuestra web, en www.elabrazodeloso.es. Hoy con las tertulias, la tertulia del misterio que tanto está gustando, ¿eh? Porque tenemos ahí ya más de 230 fans en Facebook y todo diciendo que es la tertulia, todos. Qué maravilla. Es una cosa tremenda. ¿Cuándo hay tertulia? Pues hoy, esta noche. Qué responsabilidad. Hala, vamos con un poquito de Michael y después volvemos con la tertulia, la esperada. Why?

los latidos de tu corazón golpeando una y otra vez en mi mente. El reloj ya no sonará más. ¿No hay latidos? Ya no oigo cosas que no quiero oír. Ahora descansaremos, hermano. Ahora descansaremos. El corazón del actor, Luis, inconfundible, ¿no? Hombre, además que no sé, junta ahí pues, Allan Poe con Paul Lachie, que era muy fanático de este escritor. Uh-huh. Así que, pues... Está muy bien el corto en YouTube, ¿eh? Se puede... Sí, se busca. Está bien. Además hay un detalle. La noche que falleció Paul Lachie hubo una luna llena. Sí. Muy sí, bonita, sí. No podía ser de otra manera. No podía ser de otra forma. El hombre lobo. Uh-huh. El último aullido de nuestro hombre lobo. La noche con luna llena, por supuesto. Venga, pues vamos a irnos con el tema de Manises Mormons y nos metemos en profundidad con este caso que mantuvo en vilo a la opinión pública y a muchísima gente, no solo en aquella época, sino que, bueno, ha hecho correr ríos de tinta para bien y para mal. Porque la de cosas que se han dicho alrededor del caso Manises. Don Luis. Bueno, Edensa te ha traído unos apuntes muy, muy interesantes. Muy interesantes. Y hay que centrar el caso en por qué es especialmente importante. Lo comentábamos antes. Un avión, un piloto con sobrada experiencia, pero no solamente eso. Y voy a pasar el micrófono a Edén. Los testigos que fueron también testigos de lo que allí ocurrió. La presencia y la implicación de los militares, en este caso. El radar, porque hubo ecos en el radar. Y en el libro de J.J. Benítez comenta Lerdo de Tejada. Y si hubo ecos en el radar, es que aquello era metálico. Porque hubo ecos en el radar, ¿eh? Eso no se lo inventa nadie. Hubo un radar, sí, porque en las conversaciones, o sea, que podemos oír luego... Con lo cual... Hay algunos... Hay tantas cosas implicadas... Hay algunos comentarios que no aparecían en el radar, pero sí que hay un radar que lo reflejó, ¿no? Sí, en concreto es el radar del Escuadrón de Vigilancia Aérea de Benidorm. En Benidorm. El de Torrejón de Ardoz no pilló nada, pero el del Escuadrón de Vigilancia sí. No, el EVA 5, ¿no? ¿Perdón? El EVA 5. Creo que sí. Se llamaba así. Era su nombre clave. EVA 5. Podemos decir que es radar primario, que recoge todo lo que haya en el cielo. No, no solo lo que manda señales, sino sea lo que sea. Y en este caso recibió un eco. No, y luego también hay otra cosa, que es el... Cuando habléis de la intervención del caza, del Mirage F-11. ¿F-11 o F-1 era? F-1. F-1. No, perdón. F-1. F-1. Mirage. Exactamente. Del comandante Cámara, ahí también habla de que el radar le detectó como que estaba bloqueado, como que estaba iluminado, como dicen en la jerga militar. Sí, ¿no? Como cuando se están apuntando con un misil. Exactamente. O sea, le saltó el radar. Saltó también. Está siendo apuntado, ¿no? Uh-huh. Por un objeto que, según algunos, era Venus. Está bien, ¿no? Venus apuntando. No, pero es más divertida la otra, entre comillas, hipótesis. Sí. Que encima esa la han publicado como un gran trabajo, bueno, merecedor de premios que se han dado a sí mismos. Eso ya es increíble. Luego lo comentamos. Sí. Bueno, pues un poco vamos a situar el caso. Como decía, es un avión, un supercarabel, un avión de pasajeros que sale desde las Baleares en dirección a Canarias, ¿no, Luis? Uh-huh. Y que a mitad de camino, por el Mediterráneo, empieza a tener problemas. Era un viaje que empezó mal desde el principio, porque partía de Salzburgo con una especie de inserso de jubiletas austríacos y alemanes que iban a las Canarias. Y ya iban bastante cabreados, sí, porque el avión había salido con 4 horas de retraso. Entonces, el comandante Lerdo de Tejada, que se las sabía todas, le dijo a la tripulación al despegar: oye, vamos a invitarles a estos a barra libre. Y no es broma. Dice, y así pues van un poquito más calmados. Total, que así empezó el viaje. El despegue fue a las 11 menos 10 Y muy poquito después de haber podido despegar, de salir un poco de la órbita de lo que era la torre de control de Baleares, sí, y cuando empiezan a comunicarse con la torre de control de Barcelona, empiezan los problemas. Y él, que al parecer se detecta una señal de SOS. Ajá. Que bueno, que al principio no se sabía muy bien de dónde venía, si es que podía ser un barco, si es que podía ser otro avión. Entonces le preguntan a leer de Tejada, dice, oye, ¿estás viendo algo? ¿Tienes un tráfico cerca? Y él dice, no, aquí no hay ningún tráfico. Cuando de pronto lo ve, observan en la parte izquierda, creo que era del avión, tanto él como su segundo de a bordo, pues que efectivamente que hay dos luces rojas, como de ese rojo color semáforo, sí, que está a apenas 200 metros del avión. 500 metros, creo que dijo, ¿no? ¿500? Creo que dice, en las, ajá, conversaciones dice que está a 500 metros. Claro, la alarma es total, porque dentro de lo que es la jerga de la aviación hay unas distancias, sí, que sí, son insalvables, ¿no? Claro. Vamos a escuchar ese primer contacto con la torre, si os parece. Genial. Hemos escogido algunos trozos, evidentemente lo bueno sería, y os animo a hacerlo, a buscarlas por ahí, la conversación entera. Uh-huh. Aquí en la radio, pues las limitaciones que tenemos pues son evidentes. Vamos a escuchar unos trocitos para que nos hagamos una idea y vosotros completadlos tranquilamente. Ahora con la era de Internet lo podéis hacer sin ningún problema. Primer contacto con la torre del avión Super Caravel. Confirmamos que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, como ahora a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Sí. Afirmativo. Para 297, recibido, gracias. Sí, cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico. 297, no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede Ibiza-Alicante. Bueno, y queda claro que está viendo algo, que está a su altura, que en ese momento está a unas 4 o 5 millas, acercándose por la izquierda, y, bueno, la torre de control dice que no tiene por qué haber nada. Y a ellos no les aparece ningún tipo de aparato. Ahí ya se nota un poquito la insistencia, ¿no?, del capitán, diciendo, bueno, pero díganme, ¿me pueden informar? Lo repito un par de veces. Realmente está viéndonos. No es algo que dude, ¿no, Eden? No, además ellos insisten porque ven que esta luz cada vez se acerca más al avión. Uh-huh. Y que incluso entra en un trayecto de posible colisión. Sí. Entonces es cuando empiezan a insistir que confirmen el tráfico, que se está acercando. Ellos le insisten en que a través de torre que no se ve absolutamente nada, que han preguntado a aeródromos cercanos, que dicen que no hay tráfico en esos momentos, ni siquiera de pequeñas avionetas. En esos momentos, esa misma luz desciende muchísimo a 3.000 pies para rápidamente volver a ponerse otra vez en posición de una posible colisión. Entonces ya cuando el piloto dice que a partir de ese momento que se desvía hacia Valencia, toma esa decisión. Y viendo la preocupación, le preguntan desde torre que si avisan a los militares. Y él insiste en que sí, que sería adecuado, porque cabe la posibilidad de que eso que creen que puede ser un avión pueda ir armado. Y repite una y otra vez que se dirigen hacia Valencia. Luego llegan las otras conversaciones entre las dos torres, que también es muy interesante. Cuando en Valencia certifican que ya ven el avión, que se está acercando, que lo reciben en el radar, de que a través de su radar no ven esos objetos, pero en cambio sí hay gente de controladores aéreos que salen a la terraza avisados por compañeros con prismáticos y efectivamente ven las luces, sí, sí, detrás del avión. Entonces, concretamente esos testigos es que son importantísimos, porque no se trata de cualquiera por la calle que no puede tener conocimiento de aeronáutica, es que son controladores aéreos. Y entre ellos estaba en concreto el director del aeropuerto, don Miguel Morlán. Sí, sí, sí, sí. O sea, no era cualquiera que pudiera confundir aquello con una estrella o con un reflejo. Vamos a escuchar algún corte más, ¿no? Pero, por ejemplo, este corte muy breve comunica que ya tienen, está prácticamente a la misma altura que ellos. Yo creo que esto es importante porque hay algunas teorías que decían que que se trataban de unas chimeneas que evidentemente están en el suelo, y el capitán Lero de Tejada habla de que estaba a su misma altura en muchos momentos. Escucha. Y te das a ver si te me confirma, las luces están en el mar o están en el aire. El avión es un tráfico y está aproximadamente a nuestra altura. Ahora estamos librando nosotros 250. Este tráfico andará por entre 23 y 26. Te das a ver si te he recibido, gracias. Y en este siguiente corte ya se empieza a notar incluso el nerviosismo del capitán cuando ve que se le está acercando. La 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. La 297, solamente puedo ver dos luces rojas fijas sin flash. Lo tenemos cada vez más cerca. Es que la tensión de un piloto de avión, como decías, Luis, de ver un objeto acercarse a una cercanía que vamos, en cuanto a lo que serían dos coches, sería prácticamente rozándose, ¿no? Es que fue además durante 8 minutos. Desde que lo empiezan a ver hasta que se aproxima, hasta que tienen que tomar la decisión de desviarse y aterrizar. Es que son 8 minutos, que es muchísimo tiempo, ¿eh? O sea, no me extraña que la tensión aumentara, y aunque creo que la voz del comandante en todo momento está firme, no está delirando como quisieron hacernos ver algunos, está firme, pero lógicamente está en tensión porque tenía 100 y pico personas a su cargo, y él está viendo algo que en su código profesional no le cuadra nada. No le cuadra nada, y es que la velocidad de esas luces, la cercanía, la entre comillas intencionalidad de lo que se podía estar acercando al avión, pues hicieron finalmente que él tomase esa decisión. En ese momento él no sabía, como decía Eden, que todo el cuerpo de controladores de Manises estaba al tanto de todo eso y estaba presenciando lo que se acercaba al aeropuerto. Y el propio director llegó a afirmar al día siguiente que él no solamente había visto esas luces, sino que no era una ni dos, que él había visto hasta 3 luces. Uh-huh. En el radar, en uno de los momentos, la luz que se está tan, una de las luces está tan próxima al carabel que prácticamente se funden las 2 luces, con lo cual eso quiere decir que la distancia era tan, cada vez tan menguante, que desde luego se entiende que ese piloto pues tomase la decisión única, sí, en la historia, bueno, de la aviación y la ufología bueno, nos desviamos. ¿Cuál es el aeropuerto más cercano? Manises, pues ahí vamos. Y nos desviamos. A Manises. Pero es que se desvían y le siguen. Porque llega a decirlo, con sus propias palabras, nos está siguiendo. Es que la gente del aeropuerto lo veía, es que se vio claramente desde abajo. Es que hay un momento en que van tan juntos, tan cerca, que la propia gente del aeropuerto pensaba que era otra avioneta que tenía también dificultades, y llegaron a encender las luces de una pista, las luces de emergencia, pues se tenía que aterrizar. Fíjate. Y en ese momento volvió a encender la luz. O sea, que testigos. Sí, además desde Manises se pusieron en contacto con los aeroclubs más cercanos. El más importante era el de Castellón, creo recordar. Para preguntar si había alguno de los aparatos registrados en esos aeroclubs volando en ese momento, y le dijeron que no había ninguno, y menos por aquella zona. Y además hay una cosa, estos inquisidores de los que luego hablaremos, lo primero que hicieron fue intentar tirar por los suelos la reputación del propio comandante de este avión, que luego veremos cuando interviene el caza militar, que esa también es importante. Pero tú daros cuenta de que este capitán lo que hizo fue observar que había un tráfico en un vector en el que no debía haber tráfico tan cercano a su nave, solicitar información al centro de control. El centro de control le dice que no hay tráfico registrado en el radar, que ni tráfico autorizado ni no autorizado. Él sigue insistiendo en que esas luces están ahí, y luego, no sé si tenéis la grabación, que es cuando le dicen desde, creo que desde Manises, o no sé si desde Barcelona, le preguntan que si dan aviso al ejército. Sí, sí, lo tenemos. Lo tenéis, pues ponerlo cuando podáis, porque ahí es que se ve en todo momento que la actitud del comandante es la correcta. La correcta. No hay un solo momento en el que se diga que este señor podía estar, no sé qué clase de apelativos o adjetivos le dedican los inquisidores, pero vamos, es inadmisible, ¿no? Que intenten tirar por los suelos la reputación de una persona solo porque a ellos les interesa. Vamos, si os parece, a poner dos momentos, el que comentabas de un momento que le dicen que van a comunicar con, si desea, que comunique con un interceptor de la defensa, pero antes vamos al momento en que decide el capitán Lerdo de Tejada poner rumbo a Valencia, tomar esa decisión histórica que decías, que un objeto no identificado varíe el trayecto de un avión comercial. Barcelona, 3297, pongo rumbo a Valencia. 3297, recibida. Bueno, breve y conciso. Ahí queda. Y ahora vamos con ese momento que le comunicaban. ¿Desea usted que comuniquemos con un interceptor de la defensa para, bueno, solucionar el asunto? 3297, Barcelona. ¿Cuánto para 3297? 297, ¿desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa? Si ahora mismo estoy ahora 290, mantengo 290, me voy para Valencia, rumbo a Valencia. De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si es posible, sí, información, porque el tráfico está menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa por si se ha dejado. De acuerdo, ahora mantengo 290, me voy al borde de Valencia. Recibido. Nosotros hemos puesto primario a ver si localizábamos algún tráfico y no nos sale nada. Notifique mientras le sea posible la posición del tráfico. De acuerdo, manteniendo de momento 290, el tráfico se establece otra vez a nuestra altura, casi a unos 280 del nivel. Está subiendo otra vez y lo tenemos a una media milla aproximadamente. De acuerdo. Rumbo Valencia ahora, TAE 297. Bueno, Valencia. ¿Vosotros creéis que es la voz de un supuesto señor que ha perdido los papeles? Enajenado, ¿no? Enajenado, que está drogado, cualquier cosa de esa. Simplemente alarmado diciendo, es que tengo un es que él hace lo que menos debe hacer. De media milla. Es que hace lo que debe hacer y lo hace correctamente. Uh-huh. Y cuando le preguntan si quiere que llame al intercepto de defensa, dice, pues si es posible, sí, porque es que esto, esto no es normal. Hace su trabajo en todo momento. O sea, pretender buscar en la reputación o en la profesionalidad de un señor la explicación que quiere un cierto sector me parece totalmente indignante, o sea, me parece de una falta de respeto y de una falta de ética y por supuesto una falta de entidad científica, ellos que se definen como los grandes defensores de la ciencia, me parece totalmente inadmisible, o sea, no hay por dónde cogerlo. ¿Qué tipo de objeto puede hacer lo que se describía en esta grabación el capitán Lerdo de Tejada, comandante? Estoy llamando capitán todo el rato, confundiéndole con el piloto del caza, perdón. Comandante Lerdo de Tejada, bajar un objeto a 3.000 metros por debajo de la posición y volver a subir en el tiempo que estaba hablando con la torre de control. ¿Qué objeto hace eso? La chimenea de Cartagena, según dicen unos listas. Sí. O Sirio también, decían que lo que habían estado persiguiendo era el planeta Sirio, a la estrella Sirio. Un caza, ¿no? Me imagino que un caza sí que podría hacer algo así. Es que es tan absurdo. Eso sí que es delirante, porque además estamos hablando de algo que se supone que es el ABC de alguien que es aviador y que tiene gran experiencia, el distinguir un tráfico. Claro. O sea, es que es tan elemental que únicamente puede alarmarse una persona de estas características cuando realmente está viendo algo que no debería estar ahí, que le están informando que no está ahí y que sin embargo está y está en una presencia que para él es desconocida. Pues es lo que comentábamos el otro día, en clave un poco de broma, ¿no? Es como si uno va por la autopista y de pronto se cruza una cebra. Se está cruzando una cebra por la autopista, esto no es normal. Ya, no es que está usted loco, no es que se ha cruzado una cebra. Esto no es normal. O es un mulo pintado a rayas, pero... Claro, entonces, esto es lo contrario. O sea, no es que lo que está viendo le sea conocido, pero sea tan sumamente improbable que esté ahí. Un caza norteamericano en misión secreta, como se dijo, un helicóptero, yo qué sé, tantas y tantas cosas, ¿no? Esto es justo lo contrario. Sí. Él lo que está viendo, lo ve... Y no entra en sus coordenadas de lógica. Es por lo que... Además, los pilotos están adiestrados para hacer vuelos, lo que llaman vuelos ciegos, sin ningún tipo de instrumento, guiándose solamente por las estrellas. Entonces, una persona tan experimentada, con tantas horas de vuelo, acostumbrada a hacer también pruebas de este tipo, ¿cómo va a confundir una estrella con un objeto que se mueve? Sí, ¿o cómo va a pensar que es un simple helicóptero si está harto de verlos? Imagínate, o sea, es que es tan absurdo. Y es que la cosa luego sigue, porque hay más testigos, luego aparece el interceptor y ya veremos hasta dónde llega el interceptor persiguiendo a estos bichos, o a lo que fuera. Fíjate que incluso se trató de ridiculizar, quitarle fuego al tema en un primer momento, alegando que ninguno de los ocupantes, ninguno de los usuarios del avión habían visto nada. Me quedé y van veodos, ¿no? Y bueno, posteriormente se supo que más de una veintena de los que estaban allí presentes vieron a esos objetos sin tener ninguna comunicación ni de respuesta ni nada, o sea, eso. Hay un detalle también muy curioso del hotel. Ah, por cierto, vaya cabreito el de los austriacos y los alemanes, barra libre aparte, nada. No hubo nada que hacer. Se bajaron la mayoría con un mojín impresionante. Claro, después encima, de las 4 horas de espera. Encima aparecen en Valencia, ¿no? Que vamos, que nos fastidian las vacaciones en Canarias. Pero muchos de ellos habían visto el ovni o los ovnis. Pero lo que iba antes, donde fueron alojados, que era en el Hotel Azafata, estaba muy cerca del aeropuerto, esa noche ocurrió algo. La persona que estaba trabajando en la recepción y algunos de los miembros de limpieza, del personal de limpieza, mejor dicho, no vieron el ovni, pero durante varios momentos estuvieron alarmados y muy alertados porque de pronto un zumbido atronador lo llenó todo. En ese momento no supieron muy bien a qué se debía. Al día siguiente ataron también los cabos. En el mismo momento que se estaban viendo los ovnis desde la torre de control del aeropuerto era cuando empezó a escucharse ese sonido, que luego tal vez pues lo podríamos relacionar con algo que escuchó también el piloto del caza. Efecto concomitante, que diría aquel. Anota por aquí, Eden, precisamente la formación que llevan a cabo muchos pilotos, bueno, imagino que tanto comerciales como militares. Se trata de realizar vuelos ciegos sin ningún tipo de instrumentación en el aparato para, bueno, orientarse simplemente por las estrellas, ¿no? Exacto, sí, sí. ¿Esto explica por qué se confunde con una estrella? O todo lo contrario, me imagino. ¿Cómo puede una persona que se entrena en vuelo a orientarse por las estrellas confundirse con una estrella y pensar que es un aparato? Con Venus. Que es una de las teorías. Sobre todo dirigida a ridiculizar un poco la salida de este avión del que vamos a hablar ahora, de este Mirage F1 de la Fuerza Aérea, que salió de la base aérea de Los Llanos para perseguir a Venus, como decimos. Bueno, otro caso, otro elemento histórico. Un aparato, que ya sabemos lo que cuesta y lo que supone sacar al aire un aparato de este tipo, se pone a perseguir a este objeto. Pensemos el dinero que cuesta ese aparatito, lo que consume en combustible. Además, hubo un momento que persiguió al objeto, a la luz, con velocidad supersónica, con lo cual más consumo. Y esa persecución, que supone que era una estrella, duró casi 2 horas. ¿Dos horas? 2 horas. Uh-huh. Y el piloto, por más que intentaba ponerse al par de la luz para poder verla, ver de qué se trataba, no lo logró. Hubo un momento que pidió permiso para coger la velocidad supersónica, esto sí, Mach 1, ¿no? Y logró acercarse lo suficiente para, según describe este señor, el capitán Fernando Cámara, ver una forma troncocónica que emitía una luz roja. Pero apenas consiguió acercarse para ver eso, el objeto otra vez fue más rápido todavía y se desplazó lo suficiente para seguir manteniendo esa distancia. Así que, ¿a qué velocidad pueden ir esos seres, esos aparatos, esos ovnis o lo que sea? Pues ni se sabe. Pero, lógicamente, por lo menos en aquel momento no teníamos tecnología. No sé si actualmente habrá tecnología para alcanzarlo. Y además que la persecución le llevó en dirección a Zaragoza. Con lo cual, dime tú dónde pintan aquí ahora las chimeneas famosas de Cartagena. Es tan absurdo. Es tan absurdo que es más fácil pensar que hay seres verdecitos viviendo bajo la alfombra de mi casa que creerse la panoplia de tonterías que publican estos señores, ¿verdad? Es increíble. Pero ellos prefieren creerse eso, yo no sé por qué. Parece que duermen más tranquilos. Es que no explica nada, absolutamente nada. No, hombre, imagínate, o sea, comentábamos el otro día, probablemente uno de los mejores momentos que haya tenido el amigo Iker Jiménez en un medio de comunicación fue el día que entrevistó al capitán, a Fernando Cámara. A Fernando Cámara. Y el hombre, pues con absoluta naturalidad, comentaba, pero bueno, un señor ya, yo creo que ya estaba jubilado o sí, estaba cercano a la jubilación, decía, pero bueno, vamos a ver, ¿usted se cree que yo me voy a poder confundir con el resplandor de una chimenea? O con la estrella Sirio. Digo, por favor, no insulte a mi inteligencia profesional, ¿no? Y además, él comprobó que ese objeto no emitía calor. Las chimeneas sí emitirían calor. Uh-huh. Obviamente, y ese objeto no. Y luego yo me pregunto, si estaban volando a 28.000 pies, unas chimeneas a nivel cero, desde esa distancia, ¿cómo se pueden ver? Por muy grandes que sean. Bueno, se explicaba con este fenómeno de refracción. Sí, de inversión térmica. Inversión térmica, que podría parecer que están más arriba de lo que están. Sí, por eso estuvo 2 horas persiguiendo en dirección a Zaragoza, ¿no? Unas chimeneas de Cartagena. Persiguiendo una inversión térmica durante 2 horas. Sí, sí, es que el hombre hizo una especie de triángulo. O sea, es que prácticamente decía, es que si me voy un poquito más llego a África, decía en una de las intervenciones. Dice, no, que súbete hasta Sagunto, que es hora de Sagunto, que casi llego a Teruel, que me doy la vuelta. O sea, es que estuvo persiguiendo 2 horas de un F1, imagínate lo que puede. Luego, además, lo que puede recorrer. Fijaros en el detalle. Todo esto lo lanza el avión de pasajeros, ¿no? El Caravel. El piloto, que no iba solo, porque lleva un copiloto, con lo cual ya son 2 personas los que estaban viendo. Y un mecánico, que fue el primero en ver las luces. Y un mecánico, sí. Exacto. Entonces, eran 3 personas de tripulación de cabina, ¿no es eso? Sí. Bueno, pues 3 personas. No es que el señor este estuviera, como luego han querido decir, que es que estaba pasando por un divorcio muy duro y tonterías de estas, de meterse en la vida privada, además, de estos señores, con tal de desprestigiarles. Es que eran 3 personas que estaban viajando en ese vuelo, que vieron lo que estaba pasando. Pero es que ellos dan parte. Desde tierra también ven esas luces. Uh-huh. Y luego llaman a un interceptor. El interceptor llega a otro piloto también tan profesional o más como el comandante del Caravel. Y también lo ve y se pone a perseguir a una... O sea, es que ¿qué pasa? ¿Que todo el mundo estaba beodo aquella noche? ¿Todo el mundo había tomado alguna cosa rara? Uh-huh. Todo el mundo estaba confundiéndose el planeta Venus, Sirio o las chimeneas de escombreras con unas luces. No, está claro. Además que cuando yo creo que los militares toman la decisión de que ese F1 saliese al aire, es porque tenían pruebas objetivas de que algo estaba ocurriendo. Y ahí, por supuesto, la estación de seguimiento de Benidorm. Los comentarios del director del aeropuerto de Manises. Los ecos en aquel radar, con esas 4 luces y la que prácticamente se fundía con... O sea, ellos tenían pruebas objetivas de que algo estaba ocurriendo, y hasta el punto de que, bueno, pues hubo un pequeño enfado, un poquito de pique, pero claro, la base militar más cercana a Manises estaba precisamente en Manises. Pero no llamaron a Manises, llamaron a Los Llanos en Albacete, porque los aviones que había allí, los F1, eran más rápidos aún que los que había en Manises, y porque además parece ser que estos F1 tenían un arma, entre comillas, que era un foco muy potente que podía distinguir, pues eso, los posibles distintivos que pudiera haber en la nave, en el tráfico. O sea, llamaron a Los Llanos con toda la intencionalidad del mundo y ese avión estaba equipado con armamento militar para en cualquier momento intervenir. Imaginaros que todo esto fuera fruto de una patochada. Sí. Es que es absurdo, es tan absurdo. No, es que no cuadra además con es los que no hechos. Cuadra. Los hechos están ahí. Son hechos objetivos. Exactamente, son hechos objetivos. Y querer tergiversarlos de esa forma no es más que la paranoia de una gente que no admite que pueda haber algo sin explicación. A mí me parece interesante las preguntas que hacía el diputado Enrique Mújica del PSOE en aquel momento, porque yo creo que también definen un poco qué información manejaban estos señores. Yo me imagino que el diputado del PSOE, haciendo estas preguntas en el Congreso, es porque manejaba algún tipo de información seguramente reservada, ¿no? La voy a hacer para que lo veáis. Preguntaba, la primera pregunta decía, ¿qué clase de aparato provocó el desvío del supercaravel de la compañía TAE en la noche del 11 de noviembre de 1979? Bueno, hasta ahí, vale, un hecho objetivo. Pero la segunda pregunta ya indica más datos. Dice, ¿por qué 3 tráficos de origen desconocido permanecieron durante más de cuatro horas sobre el espacio aéreo español? 3 objetos habla de tres tráficos de origen desconocido y durante más de 4 horas dentro de nuestro espacio aéreo. Y por último, ¿qué clase de aparatos obligaron el despegue en alerta de un Mirage F1 de la base de Los Llanos en Albacete? Está dando datos, yo creo, interesantes, simplemente en algunas preguntas. Y además es que la conclusión del informe militar es hecho extraño e inexplicable. No hay otra conclusión. Quiero decir, como hecho curioso, que el ministro de Ejército en aquel entonces era Rodríguez Sahagún. Rodríguez Sahagún. El pelo pincho. Que fue alcalde de Madrid. Sí. Y si queréis, leemos ya, por terminar este tema, el comunicado oficial del Cuartel General del Aire, que fue la respuesta de la División de Operaciones, Sección Espacio Aéreo, a las preguntas de Enrique Mújica. Y dice así: las causas que obligaron a desviar la noche del 11 de noviembre de 1979 el avión Carabel de la TAE no se debieron a ningún tipo de avión, ignorándose la naturaleza del objeto en cuestión, que bien pudo ser una ilusión óptica. Por otro lado, es un hecho cierto que no se tuvo contacto radar con él, ni desde tierra ni desde el aire, en ningún momento, lo que indica la inexistencia de un objeto sólido en la zona durante el periodo de tiempo estudiado. No hubo tres tráficos durante 4 horas en el cielo español, sino la apreciación de unas luces de dudosa identificación que en ningún momento se demostró que fuesen objetos consistentes, garantizándose que no era ningún tipo de avión, por lo que no puede calificarse de tráficos. No existió ningún aparato que obligase a un despegue de un F1 desde Albacete, sino que fue la comunicación telefónica hecha desde Valencia sobre la observación de unas luces en la zona, lo que indujo al jefe de servicio del MACOM a ordenar la salida del F1 Mirage al objeto de comprobar si dichas luces correspondían a algún avión u objeto volante que, por otro lado, no había sido detectado por el radar de tierra. Entonces, ¿por qué mandaron un aparato desde Los Llanos y no desde Manises? ¿Y por qué mandaron un aparato si no había nada? ¿Y por qué dijeron ahí que no se había detectado nada en los radares cuando después, al desclasificar los informes, se descubre que sí? Que son ha habido manipulaciones lingüísticas, porque dicen que no son aviones, que no son aparatos, que no son sólidos, pues sí, queda claro que hay unas luces que estuvieron sí, pero por ahí. En las respuestas a la interpelación dice claramente, no se trata de tráfico. Es un hecho cierto que no se tuvo contacto radar con él, ni desde tierra ni desde el aire, en ningún momento. Cosa que es mentira, se había sabido después. Cosa que después se supo que es mentira. Es decir, estaba claramente que al no poder explicar algo, la mejor forma es quitar hierro al asunto e intentar que pase desapercibido. Por lo visto, por lo que yo he leído por ahí, he preguntado, se trata del típico documento oficial que se hace en estos casos en todos los países europeos y en Estados Unidos, un poco para cumplir y dejar zanjado el tema. O sea, que le contestaron al diputado como si le hubieran contestado a un periodista. Sí. Claro, porque realmente es lo que es, ¿no? Una respuesta oficial. Tampoco pueden mojarse mucho más, pero a mí me parece más interesante las propias preguntas, porque parece que manejan información que a lo mejor no se ha querido soltar después. No lo sé, pero ahí queda, ¿no? Tres tráficos durante 4 horas dando vueltas por nuestro espacio aéreo. Es que son muy interesantes además las conversaciones que se supo después que tuvieron la gente, por ejemplo, del centro de control de Torrejón, que se conocía por aquel entonces como Pegaso, con cámara en el F1. O sea, es que tiene unas conversaciones los de Torrejón muy extrañados de que el piloto no estuviera viendo lo que ellos estaban comprobando y lo que les comunicaban desde otras torres del control, lo que se estaba viendo en el radar. Pero es que decía el piloto del F1 que es que tenía su aparato bloqueado, que es que ciertos usos del avión no respondían. Curiosamente, después de que ese radar del avión, como os podéis imaginar, era ultrasensible, no funcionaba, cuando por fin, después de 2 horas, pierde de vista ese tráfico, se aleja de él y regresa a la zona por Sagunto, le preguntan desde Torrejón: oye, ¿y ahora ves algo en el radar? Porque por aquel entonces, en ese momento, sí había un vuelo comercial pasando. Y dice: sí, ahora mismo lo tengo en el radar perfectamente. Pero es que no solamente eso, es que cuando este aviador se intentaba acercar al OVNI, de pronto por su radio, por los cascos, le entraba un zumbido horroroso. Sí, tuvo muchas interferencias. Sí, muy similar a lo que escucharon en ese hotel. Sí. O sea, y que era un, vamos, que luego se ha dado en otros casos, porque en el fenómeno de Manises ya se empiezan a ver paralelismos con otros casos. Esas luces que de pronto se detienen en el aire, que de pronto toman una velocidad inusitada. Y cambian de altura a una velocidad también. Esos sonidos, esos blocajes a los mandos de una máquina terrestre conocida, ¿no? O sea, son casos que se han dado en muchas ocasiones. Hay hechos también que es que no se pueden explicar por las pretensiones de estos inquisidores jefes, ¿no? Que es que el propio comandante, perdón, capitán Cámara, sí dijo que había detectado su aparato el posible captación por parte de otro, de un radar, de una de un objeto. O sea, un objeto que podía ser otro avión o lo que fuera, ¿no? Es decir, cuando un avión de guerra es captado por un radar, ya sea de tierra, ya sea de aire, digamos que hay un pitido que suena, ¿no? Hay una alarma que suena que dice, cuidado, que estás siendo iluminado, como llaman ellos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que un misil o otro aparato le puede en ese momento disparar. Y a él le saltó eso. Sí. ¿Cómo es posible que unas luces, unos espejismos, un planeta Venus más gordo de lo normal y juguetón, o una estrella Sirio que aquella noche estaba beoda, puede hacer saltar además ese aparato? Eso ya no es una cuestión subjetiva, es una cuestión puramente objetiva. Uh-huh. Y todo eso sigue sin estar explicado. Ahí queda. La verdad es que, bueno, no sé por dónde quería seguir Eden. Pues no sé, a mí aquí ya sería un poco explicar la parte divertida del asunto, porque también tiene su parte divertida. Ajá. Las teorías de nuestros amigos. Efectivamente, las teorías de la Fundación Anomalía, reflejadas en un libro llamado El expediente Manís, escrito por un tal Juan Antonio Fernández Peris, uh-huh, en el año 2000, editado por esta misma fundación y premiado, además, por esta misma fundación. Sí, por la misma, ¿no? Sí, y yo digo que es muy muy divertido, porque este señor lo encontramos por ahí como ingeniero. Luego, más adelante, descubro que sí, ingeniero técnico agrónomo. Exacto. Con unos artículos fantásticos sobre los bonsáis. Y claro, y que este señor, por muchos conocimientos que pueda tener, por mucho interés, intente poner en la balanza esos conocimientos, sus teorías, que veremos después, frente a los conocimientos, a la experiencia, a los años, a años y horas de vuelo de estos pilotos, pues realmente me parece ridículo. Me parece ridículo. Es que les da igual. Sí, en concreto, este señor, en este libro, lo reduce todo a que fue un espejismo provocado por las torres de combustión de la refinería Escombreras, cerca de Cartagena. Que los factores psicológicos dados en concreto en el piloto, que le creó una reacción un poco de nervios o de psicosis y que empezó a ver cosas raras. También era confusión, psicólogo, ¿no? Sí, confusión con la estrella Sirio, el espejismo famoso por la inversión térmica, la mala información de la torre de control de Barcelona. Y claro, como veis aquí cobra todo el mundo. Mal lo hacen los pilotos, mal lo hacen los controladores, mal lo hace la gente que lo está observando de tierra. Fue mala suerte todo. Sí, y también los medios de comunicación muy mal, porque los culpables son ellos, porque estaban intoxicando a la gente con el tema OVNI. Y por último, quizás la teoría que podía tener un poquito más de decir, bueno, es posible, es el tema de la guerra electrónica de la sexta flota americana que estaba en aquel momento experimentando cerca por el tema de la crisis de Irán. Pero en los documentos desclasificados que andan por aquí también, se pidió información a este grupo si había hecho algún tipo de maniobras a la sexta flota, si había hecho maniobras por la zona, y dijeron claramente que no, y eso está entre los documentos de la desclasificación. Y que menos hubieran metido en espacio aéreo de ningún país. Sin avisar, ¿no? Claro, no, y encima jugueteando. Bueno. Jugueteando. Y la sexta flota mandando señales de guerra electrónica en Teruel, por ejemplo, ¿no? Sí, lo comentábamos Edwin y yo viniendo para acá, que lo que dicen estos ínclitos señores, estos cerebros prodigiosos, es que, claro, que los americanos estaban jugando con láser, haciendo figuritas en el cielo. Esto para como ver, lo de Ronaldo del otro día. Para ver cómo reaccionaban los pilotos. Sí, es un experimento cojonudo, y sobre todo que en aquella época no existían todavía estos láser. O sea, eso es otra cosa. Existía un láser básico que se usaba para muchas cosas, pero no existían estos láser que permitían dirigir hacia las nubes para para crear, y además es que tampoco, o sea, eso no explicaría, aunque fuera eso, tampoco explicaría el 100% de lo que ocurrió aquella noche. Lo que hace Peris y la Fundación Anomalía, este grupo, es un poco trocear el caso, ¿no? Achacar las primeras visiones a las chimeneas de escombreras por esa inversión térmica, al F1, pues decir que estaba persiguiendo a Sirio, a los Torres porque se estaban dejando llevar, al otro porque estaba mal psicológicamente, trocearlo todo en sí, cachitos, y luego, pues, como decíamos en su día en el canal OVNIS, no sé si te recordarás, ponerlo todo en un mapa, poner una regla y empezar a hacer líneas. Sí. Con la escuadra del cartabón, decir, mira, pues si está a la izquierda, esto va a ser Escombreras. Si está a la derecha, esto va a ser Venus. Mm. Y, vamos, relacionarlo todo de una forma, como decías tú, casi más... más difícil que decir que son extraterrestres, que tampoco lo estamos diciendo. Ya que has mencionado el canal OVNIS, lo que consigue esta gente, que yo les llamo la Inquisición del siglo XX o siglo XXI, porque actúan exactamente igual que actuaba la Inquisición en la Edad Media. Ellos van a que sus teorías son las correctas, con lo cual, como no puede haber nada que se escape a sus ideologías, a sus dogmas de fe, entonces, cuando sucede algún fenómeno que escapa a sus dogmas de fe, lo que van a hacer es, por todos los medios, por cualquier medio necesario, intentar tirarla abajo. Y la mejor forma de tirarla abajo es coger a los testigos o a los responsables o a los protagonistas de cada suceso y hundirles en la miseria a nivel humano, a nivel profesional, hundir su credibilidad. No les importa incluso meterse en su vida familiar y destrozarla. O sea, es una gente que no tiene medida de las cosas. Para ellos lo más importante es su dogma de fe. Entonces, en el canal OVNIS, precisamente, tuvimos la suerte de contar con algún que otro piloto de aviación militar que nos pidió a los responsables del canal, que en aquella época éramos Troj y yo, que por favor nunca revelásemos su identidad a nadie, que no dijésemos su nombre... y que no contásemos los casos que nos iba a contar, porque tenía muy claro él y sus compañeros que si querían permanecer, tener un futuro, que sus familias estuviesen tranquilas y durmiesen tranquilas y no recibiesen insultos ni llamadas amenazantes, y que él, como todos los pilotos militares, la mayoría, pienso yo, que lo que están pensando es que en cuanto acaben su trabajo con el ejército van a ser contratados por una compañía aérea civil, ¿no? La aviación civil. Entonces, cualquier cosa que pudiera interrumpir su carrera profesional. Y me decía que incluso llega hasta tal punto el miedo a esta gentuza, a estos inquisidores, que ni siquiera entre compañeros se atreven a veces a decir y a contarse las cosas que han visto. Pero él me decía, si yo te contara las cosas que yo he visto y las cosas que compañeros míos han visto, dice, habría para hacer varios incidentes manises. Pero varios. Y algunos dice que son verdaderamente flagrantes y fuertes. Dice, pero comprenderás que nos tenemos que callar, porque no nos atrevemos, porque está esta gentuza ahí, que no, además tienen medios, tienen dinero, tienen medios de difusión, tienen un soporte económico muy fuerte, están muy bien colocados y actúan como una secta, que es lo que son. Siempre he dicho que los ultrarracionalistas no son más que una pura secta dogmática, igual de fanática que pueden ser los, pues yo qué sé, coge cualquier secta de esa que hay por ahí. Lo que pasa es que su ciencia es su dios, y ya está. Pero lo curioso es que abanderen la idea del escepticismo. Que no lo es, precisamente. Ellos son todo lo contrario a lo que debe ser un escéptico. Un escéptico debe poner en duda todo. Uh-huh. Ellos no ponen en duda nada. Ellos directamente niegan, y lo que hacen es que se inventan cualquier cosa con tal de negar. Y les da igual, ya habéis visto qué absurda, ¿no? La colección de teorías. Es que es increíble. Y que encima lo consideren como... ¿Qué adjetivos hemos visto, Eden? Que era marmórea, ¿no? Sí, su libro, sus teorías eran marmóreas. Teorías marmóreas. Pues sí, para darle con mármol en la cabeza. Dicen que era el libro de los libros de investigación mejor escritos de la historia, incluso del nivel de los mejores que se hayan escrito en el extranjero. Sí. Y a mí me parece realmente vergonzoso. Es que es patético. Es patético. Si alguno tenéis las ganas de gastar su dinero en ese libro, pues lo podéis hacer simplemente para tenerlo como un libro de comedia, ¿no? De ver hasta qué punto llega el fanatismo. Hombre, siempre viene bien para sujetar aquella mesa que cojea. Bueno, pero para eso puede valer cualquier cosa. Bueno, por eso mismo. Oye, ¿y otros casos, Luis? Tenemos... Sí, tenemos existen muchos casos parecidos, ¿no? Otros casos manises, muchos años antes, muy interesantes. En 1968, el 4 de noviembre, tenemos otro carabel. ¿Otro carabel? Sí, IB 249. Sospechoso. Londres, Alicante. Sí, sospechoso, es un dato a tener en cuenta. Sí, que a las seis y media de la tarde fue perseguido por una luz circular y que iba escoltada a su vez por otras dos esferas de menor tamaño, que también hizo amago de colisión con el avión. Incluso hubo comunicación morse entre el avión y este objeto. Los radares de las torres no lo captaron, en cambio los radares militares sí, y por supuesto la explicación fue Venus más la refracción atmosférica. Claro. Luego tenemos el 25 de febrero de 1969, un año después, otro carabel. Oye, ahora no se ven casos de carabels, ¿eh? Ahora no. No. Dirección de Palma Mallorca a Madrid. Resulta a las 21:30 una nueva luz que acompaña al avión durante casi 19 minutos. Luz blanca y roja que se iban alternando y que en determinado momento formaban un aspecto triangular. Uh-huh. En este caso, los radares de las torres sí lo captaron. Y los radares militares también. Explicación. Venus más el cabeceo del avión y la imaginación de los tripulantes. Claro. Lo divertido de estos dos asuntos es que en ambos casos coincide el mecánico. José Cuenca Paneque estuvo en ambas situaciones, en ambos aviones. Esto es como los casos de Casas Encantadas o de Poltergeist, que siempre hay una persona involucrada. Esto va a ser este. Este es el culpable. Va a estar. Seguro que está de vacaciones en Manises ese día. Cuenca, el amigo Cuenca. Tenía mucha imaginación. Es curioso, ¿no? La explicación, la imaginación de los tripulantes. Sí. Son los casos con carabels, que entonces eran un avión bastante común. Ahora ya, pues, joder. Ahora no ocurre porque ya no hay. Sí, es como decir ahora un... ¿Cómo se llaman estos? Los después, Airbus 360. Un Airbus, antes un DC-10. Sí, un DC-10. Sí. Los carabeles eran lo más común en líneas aéreas de la época. A mí siempre me impresionó mucho, Ricardo, el caso Mantell. Yo creo que es un caso que aún hoy el misterio sigue absolutamente vigente. No recuerdo exactamente qué año era. Otro gran caso. Si eran 40 y tantos o 50. 50 y algo. Yo tengo una memoria de pedio también para estas cosas. Pero vamos, era... Mira, pues, que hemos hablado veces ya de estos casos. Del caso Mantell, pero bueno, fue la primera vez también que un piloto militar, en este caso norteamericano, pues salió para perseguir a un objeto volante no identificado. No era la misma época, entonces pues claro, él tuvo que ascender hasta una altura lo suficientemente profunda en el espacio como para prácticamente quedar aturdido, pero no estaba preparado todavía. Uh-huh. No estaba preparada la aviación para cometer una altitud de ese calibre, y no se sabe si finalmente pues perdió el control del avión o explotó o qué. Pero vamos, que fue la primera víctima en un vuelo militar persiguiendo a Venus, por supuesto. Sí, fue la primera vez que creo que se explicó. Aunque solo sea por respeto a la memoria de Mantell, decir que un piloto experimentado ha podido sacrificar su vida persiguiendo al planeta Venus, tendremos que tener un poquito más de, no sé, de conmiseración, ¿no? Es decir, vamos a admitir la posibilidad de que estemos equivocados, ¿no? Y de que efectivamente el piloto hubiera visto algo, pero no, esta gente es que es incapaz. Sí. Es incapaz de eso. No le importa hundir en la miseria a la gente y a sus familias con tal de encajar sus paranoias, sus fanatismos. Y además, pues, el caso si Mantell ha quedado en que el piloto iba persiguiendo a Venus. Sí, y que es eso, y que se quedó dormido por la altitud, sí. Vamos a decir que perdió la conciencia, lo que sea. Que el piloto no iba a saber cuál era el techo de su avión, perfectamente. Claro, y además quienes le ordenaron salir, volvemos a lo mismo, porque algo extraño verían. Curioso el tema, por ejemplo, del piloto que salió en el caso Manises, este caza, cuando salió, no sabía qué iba. Como muchas veces ocurre en el tema militar, oiga, prepárese y salga, y ya recibe instrucciones. Uh-huh. Y de no saber a lo que iba, a una de las comunicaciones con la torre de control, que creo, porque si Lerdo de Tejada estuvo sereno, el piloto del caza creo que estuvo hasta chistoso. Porque en un momento dice, vale, si queréis le echo de España. Llega a decir, o sea, de no saber a lo que iba, de pronto encontrarse, pero tener la serenidad y el buen humor como para incluso soltar una como aquella, ¿no? Si queréis le echo de España. Cuando le tenía bloqueado. Le tenía bloqueado. con esos supuestos misiles, ¿no? Bueno, pues un caso que pone los pelos de punta. Y sobre todo que yo creo que, bueno, pues yo creo que cualquier inteligencia mínimamente escéptica de verdad, pues simplemente se queda con la duda. Hay muchos investigadores, bueno, se me está ocurriendo ahora, conocido por todos nosotros, Francisco Máñez, investigador valenciano, que, bueno, pues explicaría este tipo de fenómenos siempre desde un punto de vista humano, ¿no? Pero tenemos aquí un, me está pasando el libro. Es que de, es un libro genial sobre el tema. Francisco Máñez, el informe Northrop. Informe Northrop. Y ahí explica muy bien cómo gran cantidad de prototipos y de ensayos sobre aviones se han confundido a lo largo de la historia con posibles ovnis. ¿Se podría dar este caso en el caso del asunto Manises? No, evidentemente no, por dos razones. Primera, porque hubiera sido así si años después hubiéramos tenido una aviónica capaz de reproducir lo mismo que hacían los objetos de Manises. Uh-huh. Y no es así, porque los aviones invisibles, aparte que tardaron unos años en estar, los famosos stealth, son bastante grandes. Es decir, los pilotos los veían visualmente, con lo cual quiere decir que estaban muy cerca. Estos aviones son invisibles al radar, pero visualmente hablando son enormes. Uh-huh. Y no hubieran podido, primero, engañar de esa forma, y segundo, hacer las maniobras que hicieron tan bestiales. Y tercero, que estamos hablando de una diferencia de años bastante grandes, ¿eh? Porque los primeros stealth salieron bastantes años después. Sí, sí, sí, sí. O sea, no te sé decir exactamente si 15 o 20 años después, pero o 10, no lo sé, pero no es muy posible que por aquella época estuvieran haciendo ese tipo de cosas. Y desde luego tampoco se hubiera ido a probar estos prototipos a un lugar de tanto tránsito como es la zona entre Baleares y Valencia. Sí, sí, sí. Sabemos que el aeropuerto de Palma de Mallorca es uno de los aeropuertos más tráfico aéreo de toda Europa. O sea, no vas a esa zona precisamente a probar tu prototipo, te vas a un sitio donde no haya tráfico aéreo. Pero sí es interesante lo que has dicho, dejar muy claro la diferencia que hay entre el escepticismo, que es la duda, la duda razonable, la duda de buscar siempre posibilidades, y lo que es el fanatismo extremo de llevar las cosas ya hasta el punto de lo absurdo. Y de querer explicar cosas inexplicables con razonamientos absurdos y sin, además, para mayor coña o para mayor colmo, preocuparse en absoluto de si estás hundiendo la reputación con justicia o sin justicia, la reputación y la seriedad de una serie de personas. A ellos les da igual. Es más, prefieren que sea esa la explicación porque es más fácil. Pues nada, si queréis acercaros un poco a este tema, el informe Northrop, Aeronaves Terrestres Tomadas por Extraterrestres, de Francisco Máñez, editado por Tetragrama, pues lo recomendamos porque es aspecto escéptico, es el punto de vista escéptico, es un tema, bueno, que muchas veces se puede explicar así, y pues posiblemente el fenómeno OVNI, cuando tuvo su bombazo, seguramente sí que estuvieran detrás muchos aparatos totalmente terrestres y explicables. Han explicado además ese libro, digamos, que contiene la clave para explicar ciertas oleadas famosas, como la oleada famosa, claro, de los Países Bajos, de Holanda, sí, de esos aviones de esos, los aviones triangulares. Coincidió precisamente con una cantidad tremenda de avistamientos. ¿Os acordáis de las famosas ortotenias de Jacques Vallée y todo aquello? Que eran trazar las líneas donde se veían esos avistamientos para buscar una posible ruta, ¿no?, de esas aeronaves. Y entonces la teoría de las ortotenias conducía precisamente a la zona de Holanda, y en los años 80 fue grandísimo la cantidad de avistamientos de aviones, de objetos no identificados con forma triangular. Y años después ya se supo que eran las pruebas para el, creo que era para el famoso B1, ¿no? O el B2, no exactamente cuál, o el F-111, uno de los aviones triangulares. Aviones triangulares, claro. Y se supo ya después que, claro, que no se había dicho nada hasta entonces porque era un secreto, evidentemente. Y, evidentemente, se ha utilizado el fenómeno OVNI precisamente para ocultar muchos proyectos de aeronaves avanzadas tecnológicamente. Esa forma de decir, mira, lo niego todo, pero quédate con la duda, no te voy a explicar que esto es un aparato real. Piensa que es un OVNI y a mí me da ventajas, ¿no? Sí, sí, sí. Eso también pudo hacer crecer el fenómeno OVNI a lo largo de la historia, me imagino. Sí, pero aún así siempre yo he hablado con, bueno, sabes que, bueno, tú conoces también a Paco Máñez como yo y sabes que es un gran amigo. y hemos hablado personalmente muchas veces, hemos estado en Valencia con él, uh-huh. y siempre me ha dicho que aunque él pueda parecer un escéptico hacia el lado más duro, que él es todo lo contrario, que él le gustaría realmente que hubiera casos reales. Y él piensa que los hay, porque de hecho, dice, aunque solo haya un 1% sí, de casos inexplicables, que no podamos ni siquiera recurrir a esto para explicarlos, ya tendríamos un 1% de casos que habría que estudiar. Y que no son pocos. Y realmente tenemos bastante más de ese 1%. No son pocos. Uh-huh. Bueno, alguna discusión hemos tenido con el tema Belmez, ¿verdad, Luis? Con Paco. Sí, bueno, aquí tuvimos una noche muy interesante con Psicofonías. Sí, sí, sí. Hablando con él. Hombre, el tema de Belmez, yo creo que ahí se perdió un poquillo los papeles. Yo creo que ahí. Bueno. En Psicofonía recuerdo los debates ahí en internet. Sí, sí, o sea, en el canal entre él y yo. Uf, hubo chispas estupendas. Y aquí chispas, pero como. No, pero muy buena gente, da claro, gusto. Claro. Es que eso es debatir. Claro. O sea, no es recurrir al insulto ni a la descalificación, que es a lo que recurren enseguida los fanáticos, ¿no? Tú no tienes ni idea, porque yo soy catedrático de no sé qué. O sea, antiguamente, lo que decía antes a Eden, ¿no? Antiguamente la Inquisición llevaba túnicas negras, ahora lleva toga de catedrático. Pero son las mismas. Los mismos perros con distintos collares. Muy bien. Pues don Luis, podemos ir echando el cierre. Yo quería hacer una pregunta. Oye, ¿y en la actualidad se conocen casos parecidos o algo? Sigue habiendo fenómeno, y es la pregunta. Sigue habiendo, lo que pasa es que primero, hoy en día es mucho más fácil falsificar. Hay mucho más medios. Ah. De hecho, hace poquito se vio ese famoso ovni que se metía en el agua, una grabación de un pesquero gallego, me parece. Sí, en Galicia, ¿no? Sí. Vamos, un pesquero gallego, ¿eh? Que era un montaje, bueno, se veía sí, la lengua, ¿no? Pero bueno. Es mucho más fácil, o sea, hoy en día la tecnología nos permite que incluso a nivel casero podamos hacer vídeos maravillosos. O sea, antes trucar fotografías o vídeos era más complicado, pero era posible, pues imagínate ahora. En segundo lugar, creo que ha habido un exceso tan claro del fenómeno que la gente se ha cansado. Porque ya, ahora, por muy alucinante que veas tú un caso, dices, bueno, es que todo es dudable. Porque la indudabilidad no existe ni siquiera aunque lo estés viendo tú mismo. Y tercero, también ha perjudicado mucho tanto ambos extremos, tanto los fanáticos de un signo como los de otro. Es decir, ha perjudicado mucho el fenómeno los ultra dogmáticos, ultra racionalistas, esos defensores de su ciencia, que no la ciencia, y también los visionarios, los alucinados, esos que van diciendo que hay extraterrestres entre nosotros y que poco menos que estamos invadidos por seres de otro planeta. Entonces, claro, todo eso ya llega a cansar a la gente, ¿no? Y digamos que el fenómeno queda muy desvirtuado en el sentido de que dice, bueno, no hay una cosa clara, no hay un avance, no hay avances claros, sigue habiendo casos, casuística muy interesante, inexplicable, que queda ahí ese 5% que podríamos decir más o menos, que queda siempre sin explicar, pero no pasamos de ahí. También se dice, no es lógico que las naves vayan evolucionando con respecto a nuestra tecnología. Efectivamente, eso corroboraría lo del informe Northrop. Uh-huh. Nosotros hemos ido viendo los OVNIs de las formas que se estaban haciendo los prototipos. Claro. En principio, los triangulares cuando eran triangulares, los alargados cuando eran alargados y cosas así. Pero no explica todo, no explica al 100%. Con lo cual, claro, siempre queda algo por ahí inexplicable. Bueno, todavía nos queda la esperanza de que Obama desclasifique, tal y como prometió, toda esa documentación que tienen ahí los norteamericanos. ¿Y los rusos? Los rusos tienen mucha tela. Habrá que buscarnos un Obama ruso. Los rusos tienen mucha tela. Ni nada. Porque los rusos además tienen control sobre espacio aéreo de una zona del planeta muy despoblada. Y hayan tenido mucha cantidad de fenómenos, pero muchísima, ¿eh? Y no me estoy refiriendo a la Tunguska. Que también. Entonces, si todo eso se abriera un poco a la luz, podría ser interesantísimo. A mí lo que me intriga es estos movimientos vaticanos. Donde está metida la Iglesia, chungo. Cuidado con ellos. Y esos movimientos vaticanos que se decía por ahí de que estaban preparándose para dar una serie de mensajes próximamente, para ir acostumbrando a los acólitos, a los fieles, a la posibilidad de que la Iglesia fuese más universal que en el planeta Tierra solo, ¿no? Sino que hubiese, preparándose para ese posible contacto, cercano futuro de un posible contacto con otras civilizaciones. Eso ya vemos que ya de momento que la Iglesia, perdón, ya de momento que la Iglesia se mete en esos berenjenales es porque algo saben. O puro marketing, ¿no? Están perdiendo muchísimo negocio. No, que va, esos tienen el negocio asegurado. No tiene más que ver lo que han hecho los últimos papas y ahí sigue habiendo... Siguen teniendo mucha clientela, por no decirlo de otra forma. Bueno, pues esperemos que no aparezca la tercera revelación de Fátima o algo de eso. Y sea... Ah, esa ya se la cargó Juan Pablo II. O sea, se la asignó a sí mismo. Dijo, ya está bien. Pues nada, lo veremos. Desde luego aquí, por supuesto, seguiremos estos casos y intentaremos. Como dice Ángel, que ya había los geos por la ventana. Sí, pero los geos con sotana y todo. Bueno, pero vamos, la trae el botafumeiro. Todo este rollo último venía por la pregunta de Fernando. Y sí, sigue habiendo casos, sí sigue habiendo... Sí, pero se trata de otra manera, pero la realidad sigue ocurriendo. Pero sigue habiendo un X, porcentaje X de casos inexplicables y un porcentaje bastante elevado de casos que son errores o son fraudes, o, en fin. Y encima parece que miramos menos al cielo, que eso es algo que parece que con el tiempo no, se nos olvida. También hay muchos OSNIs. También lo de OSNI no es coña, es sí, OSNI sí. Submarinos, o sea, objetos submarinos no identificados. Y también hay muchos casos de OSNIs. Esas posibles bases submarinas, de todo, o sea, aquí hay fenomenología de todo tipo. Bueno, pues hemos pasado ya nuestra hora, así que nos vamos a tener que ir despidiendo. Vamos a ir cerrando nuestra tertulia de misterio. En el abrazo del oso, como siempre, salgo encantado de escucharos, de compartir con vosotros estos recuerdos, en muchos casos, como hablábamos del canal OVNIS en aquellos viejos tiempos finales. Cuando éramos jóvenes, en otro milenio. En el pasado milenio. Ay, qué buenos recuerdos. Y bueno, pues el placer de que 10, 12 años después seguimos aquí charlando. Eso es genial. Es que no han podido con nosotros. No han podido. Tampoco hemos sacado mucho la cabeza, pero no han podido. Pues nada, Ricardo Hernández, Eden, muy buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, un placer. Vamos preparando ya la próxima para el mes que viene, ¿no? ¿Os parece? Año que viene. ¿El año que viene ya? Sí, porque ahora ya con la fiesta, entre unas cosas y otras, ¿qué vamos a hacer? El año que viene volvemos. De todas maneras, os invitamos por si hacemos alguna especial o algo aquí en Navidad. Lo digo por lo que venga después. Ah, vale. Pues champán, turrón. Copitas, las cosas para comer. Lo vamos a hacer en directo, como otras veces también, ¿no? ¿Sí? La fiesta, eso no hay ningún problema. Es lo bueno de la radio artesanal. Podemos ponernos aquí de mazapanes hasta arriba. ¿Se puede poner la Navidad a parir o algo de eso? Hombre, por supuesto, para eso estamos. Criticarla, así decir, la verdadera Navidad. Yo no te llamo aquí al programa para que hable bien de nadie. No es para que te saque los colores a más de uno. Pues venga, un fuerte abrazo. A los dos. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches, don Luis. Nos vamos. Buenas noches. Próximo día. Pues nada, que estamos. Es un placer estar aquí otra vez en la tertulia y... Uh-huh. Y nada, pues... Aquí un abrazo a todo el mundo que nos esté escuchando y gracias por haber estado ahí. Gracias a Pedro Tostado, que levantó la liebre. Sí, que nos mandó también en la grabación. De los 30 años de este caso. Y nada, pues hasta la próxima, que nos montamos en el Carabel y con barra libre, por supuesto, no iba a ser menos. Y vamos a ver de todo. Y por lo menos llegar hasta Aranjuez, ahí nos harán bajar. Somos capaces de ver ovnis aquí dentro. Qué menos, yo qué sé. Fuerte abrazo, Luis. Igualmente, muchas gracias. Don Fernando, que nos vamos. Muy buenas noches. Muy buena semana, el próximo miércoles aquí estamos, en el mismo sitio. ¿Vale? Muy bien. Fuerte abrazo también al resto del equipo, a Irene Fernández, Ana Muñoz, Ángel González, que hoy los teníamos debajo de la mesa. Y bueno, por supuesto a todos los demás, a Pedro José Pérez, que ha sido nuestro redactor, a Eduardo Aparicio, a Marina Mora, etcétera, etcétera, etcétera. Sois muchos y muchas veces me quedo sin tiempo de citaros. Ya sabéis quiénes sois. Nos vemos durante la semana en la web, en elabrazodeloso.es, donde también colgaremos dentro de unas horas el programa, para que lo podáis descargar. También en iTunes, ¿cómo se llame? iTunes, donde ahora por lo visto nos puedes conseguir descargar automáticamente, no sé qué historia de la tecnología nueva, en el iTunes, eso. Y nada, y todas esas cosas. Que paséis por la web y por el correo@elabrazodeloso.es, por el foro, donde estamos también haciendo algunos juegos ahora de adivinación y demás, y por el Facebook, que dice Fernando, que tenemos ya tropecientos fans. Nos vemos allí. Que paséis buena semana. El miércoles volvemos en el abrazo del oso. Un saludo del que os habla, Eduardo Moreno. Hasta la semana que viene. Sed muy felices.